Buenas tardes. Sí, por supuesto que nosotros, bueno, somos a nivel nacional, dependemos del ANSES y sí, nosotros tenemos que estar al lado de nuestros jubilados. Si bien es cierto, nosotros tenemos un régimen especial porque nosotros aportamos más que cualquier otro trabajador. Nosotros siempre aportamos un 2% extra de nuestro salario para tener el régimen que tenemos. Ahora lo vemos en peligro, ojalá que no sea así. Ya perdimos ese 82% móvil, tenemos el 82%, pero no tenemos la movilidad mes a mes o cada vez que un activo recibe un aumento, sino que tenemos una trimestralización. Pero no es únicamente eso, nosotros acá también estamos defendiendo la educación pública, defendiendo a ese dinero que debe llegar desde Nación y no está llegando, a decirle a la Nación que las provincias solas no se pueden sostener, que necesitamos de ese dinero de Nación, que únicamente con la coparticipación no alcanza y mucho menos en educación. Así que decirle a nuestro presidente que por favor escuche. Que escuche a estos trabajadores que necesitamos, como le digo, del apoyo de Nación. Para mañana, ¿cómo es el plan directamente? Bueno, mañana nosotros tenemos paro, sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización, o sea, la movilización fue hoy. Perfectamente, mañana paro entonces para todos. Paro, exacto, sí. No hay problema con lo de la conciliación obligatoria, es provincial. Esto es algo nacional, exacto, nada que ver una cosa con otra. Perfecto. Ese será el tema para trabajar directamente de aquí a lo que queda, ¿no? Sí. Una vez que finalice la conciliación. ¿Todavía está pendiente aquellas 48 horas de paro de UDAP? Todo eso lo deciden los docentes. Recordemos que nosotros hacemos plenario y lo que nos dicen nuestros delegados es lo hablan también con sus bases y es lo que traen al plenario. Lo que decida, nosotros tenemos una suspensión, así como el gobierno también tuvo que suspender el descuento del día de paro. Y bueno, veremos qué sucede, ojalá lleguemos a un arreglo de la conciliación y si no se llega, las dos partes están liberadas y bueno, veremos qué es lo que dice la docencia sanjuanina que debemos hacer. ¿Y ustedes qué perciben en el docente? Ahora las dos propuestas que nos dio, la verdad que está muy dividida y algunos, o sea, les dimos las dos opciones, o los 10.000 pesos o los 8 puntos al básico. Es muy insuficiente, así es que bueno, veremos que hasta el viernes estamos recibiendo los mandatos a las 12 del día y de ahí, de acuerdo a lo que digan los mandatos, a las 5 de la tarde vamos a tener la conciliación y vamos a llevar las respuestas. Una vez que se termine esta conciliación, ¿ustedes volverían con Nos esa sentamos, propuesta? Se van a sentar y volverían con esa propuesta realmente que tenían de paro 24, de 48 horas. No sé cómo le. No, esa era una propuesta si no nos arreglaban la conciliación. Lo que ahora vamos a sentarnos después, si llegamos a un arreglo, no lo sé, en la conciliación, nos sentamos ahora a discutir la paritaria de abril. Perfecto. No le quito más tiempo. Muchísimas Por gracias. Por favor, a su disposición. Muchísimas gracias.